Roll. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Venga, arrancamos con cañita, va, eso es Iron Savior. El tema que escuchas, All Time Has Come, nuestro tiempo ha llegado, tribu. Es el primer adelanto de Skycrest, que será el duodécimo álbum de estudio de los power metaleros alemanes, meses antes de cumplir su cuarto de siglo como banda. Ellos nos acompañan abriendo el podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves desde San Pedro de Galanda por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. En riguroso directo, como digo, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde el exilio de Zaragoza, ciudad heroica. Y sí, sí, tal y como reza el título de esta canta que está abriendo Pequeño Ternasco, este episodio 307 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Ratones Encadenaos. Pues lo dicho, ha llegado el tiempo de ir presentando, de ir saludando a los ternascos y ternascas que ya nos dicen que están a la escucha en directo o en lata. Venga, empezamos con la lata y así también te saludamos a ti que nos estás escuchando porque le has dado al play en el reproductor, en el player de podcast de Pequeño Ternasco, la web de asaltomataradiorock.com. Primer asunto, primer saludo para la lata, para la conserva, para nuestra rica Ternasquica. Ahora sí, en pinche directo, Nafarroa Pride desde Tudela, Félix. Nos movemos hasta la capital del Reino de Españistán para saludar a Chetos. Vamos a mandar saludos también. Zaragoza Style hasta Épila, Eli Creator. Música. Continuamos en Zaragoza, pero ahora está el confitamiento de la capital aragonesa, de la capital del Ebro, para saludar a Rubén. En Barcelona es Bonas y la Bolsa Sona están Alma, María Ángeles y Draven. Confitadicos también, confitadicos. Y en el macizo galaico, nuestra vaquera más cañera, Silviña. Por supuesto, os iremos saludando conforme vayáis entrando al chat exclusivo de WhatsApp de la tribu de Nazca y nos vayáis diciendo que ahí estáis. Y bueno, si tú no estás en la tribu de Nazca, pero tienes mi número WhatsApp, pues lo mismo, mándame uno y te saludo, co. Ah, y estamos de celebración porque nos dice Alma que se celebran 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre las Navidades Góticas. Pues yo no las he celebrado nunca gótica. Dame vida si se me da el pequeño terrasco. Con el título que tiene el episodio de hoy, ya te puedes ir imaginando que la noticia que abre el programa de hoy, la noticia tonta suele ser, bueno, sí, un poco tontada sí que es, porque es un poco tontada. Al final todo ha salido bien, pero es un poco tontada. Lo que te digo, que tienes que ir adivinando ya que hoy son ratones colorados protagonistas. Vamos allá, Roxa Rosae. Ratones colorados a punto de volverse verdes. Y dirás tú, pues si las sirenas de la policía son azules. Los rotativos de la Guardia Civil son blancos y verdes. Nunca me he fijado, yo creo que son blancos y azules también, ¿verdad? Menuda peripecia la que vivieron los ratones colorados de nuestro Ternasco Elías. Él mismo nos lo cuenta en sus propias palabras. Dice así: fuimos a una cantera abandonada a rodar con todo montado, a rodar el próximo videoclip. Con todo montado vino la Guardia Civil y nos dijo que no podíamos estar más de 6 personas. Éramos 6. Y que necesitábamos permiso, que nos teníamos que ir o nos multaban o podíamos ir al cuartelillo. Bien, le dijimos a la gente, sí, sí, entre risas, ya no vamos, no se preocupe, muy rico el pollo. Estaba claro que seguimos según veíamos que se largaban, pero a las 2 horas vimos de lejos que volvían los capullitos de Alelí. Total, que toda la vasca recogiendo echando hostias y saliendo casi de rally con los bugas para que no nos multaran o arrestasen. Conseguimos zafarnos, pero mira por dónde nos pilló otra patrulla en una rotonda próxima. Se llamarían entre ellos, seguro. Nos pidieron hasta la talla de los gallumbos. Pero por suerte, uno de ellos, casualidad también, conocía al grupo. El otro gente era rancio, rancio, yo diría casi nazi. Y nos dijo que por favor no volviéramos a la cantera abandonada en confinamiento, que no era por el permiso y que a su hermano pequeño le molaban los ratones colorados. Todos resoplamos al escuchar eso. Flipamos. Epi le dijo: si quieres te damos un disco firmado, fijo que le hace ilusión a tu hermano. Mientras el otro agente se iba cabreando cada vez más, iba poniendo más verde oscuro, más verde oscuro. Así quedó la cosa. Después de salir a toda hostia con el coche, nos cogieron para luego soltarnos por ir a rodar un vídeo. En fin, una odisea que hay que vivirla para sentir el aliento de estos en tu cogote. Pues ya veis, la aventura de ratones colorados y nuestro Ternasco Elías, que casi sale de color verde y... y encadenado. Encadenado. Contrasentido, estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces. Pues sí, Encadenado es el título del primer corte de SP Inopia de los Ratones Colorados. Una canción muy esperada porque después de sacar los singles de Pánico y ¿Dónde está?, la gente demandaba más vídeos de las canciones restantes. Este vídeo, Lyric Video, es solo un adelanto de lo que va a ser porque debido a los problemas por los confinamientos y a la persecución de la Benemérita, hubo que parar el rodaje del mismo, que era lo que estaban haciendo Elías y sus compinches. Ratones Colorados, Encadenado. La pesadilla me transformó en un alacrán. Aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar como un ángel. Mandamos saludos también, vecino de Elías, ese Juanma en Coslada. Silviña, es la hostia. Dice Alma lo de las navidades góticas y te pregunta Silviña, ¿y con qué brindáis? Y Félix dice, menos mal que terminó bien la historia y no en el cuartelillo. Yo te voy a decir una cosa, en cualquier cuartelillo que acabe una historia, malamente. Pero si acaba en el cuartelillo de Asalto Mata Radio Rock, ese pedazo de programa del cuartelillo llevado por mi tocayo Santi Herrera desde Alcañiz, pues ahí la cosa no acaba tan mal, claro. Todos los domingos a las 12 del mediodía en Asalto Mata Radio Rock.com, el cuartelillo. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabri y Turitel. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Canciones no aptas para Metal Cuñaos. Una vez más, vuelve la sección de las canciones no aptas para Metal Cuñados. Hoy nos acompaña en una banda llamada From Ashes to New, de las cerizas a lo nuevo. Esto que escuchas es Bulletproof, el primer sencillo del tercer álbum de título Panic, de los rap metaleros alternativos de Lancaster, Pensilvania. Sin duda, un tema bulletproof, a prueba de balas, metal cuñadas. Mira, datos interesantes. Esto yo no lo sabía. El día 31 de octubre es el año nuevo celta pagano. Y no se le dice Halloween, se le dice Samhain. He said, I can't be a star. Take that, girl, I'm who you are. Make you pay it. My forever's gone. There's no saving you. I want you, you are. Hey, can't. vamos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Venga, hoy vamos a ir increciendo, que hacía muchos días que no lo decía y sé que os mola. Pero antes un poquito de Nafarroa Pride con San Javier de Bursante. Y saludamos también a Elías de los Ratones Colorados. Imagino, espero que hayas oído el principio del programa, compañero, porque ya ha sonado vuestro nuevo tema, Encadenado. Tema que, por cierto, ya también está actualizado en el espacio en la web de asaltomatarradiorock.com de los Ratones Colorados. Como os iba diciendo, estamos arrancando con una gente que se llaman Soil Work, los Echasuelos. Los baldoseros suecos, de melódicos ellos, melódicos, estos sí que son melódicos, ¿ves? Que continúan con su trilogía de canciones dedicada a las divinidades babilónicas de la muerte. Proyecto de este año tras su pasado álbum décimo de su carrera de 2019. Bueno, este tema se escucha muy bien y se llama Death Diviner, el adivino de la muerte. Un saludo hasta la capital de La Rioja, Logroño Power, ese Javi Truman. Y Sam, que nos dice que hoy no está en Murchante, que está en Monteagudo. Muy bien, agudo, muy bien. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. He dicho que íbamos a ir increciendo e increciendo continuamos. Más death melódico, esta vez desde Finlandia. Ay, ¿de dónde a Cascala? Exacto. Estamos escuchando a los Void Fallen, From Souls to Embers, de los de las almas a las brasas. A las brasas que me abrasas con esta formación de apenas un año de vida. Segundo sencillo de los muchachos fineses en este 2020. Void Fallen. Y más saludos, Loroño Power. Esa y Chia, ¿qué pasa, compañera? Mandamos saludos hasta Zumárraga, hasta Casinos, hasta Seseña y saludos también para la persona esta que nos escucha desde Bulgaria. Que es muy fácil hacerse de la tribu, ¿eh? Solo tienes que entrar en el enlace que compartimos cada día, adjunto en el texto de cuando hacemos spam en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Con el artículo que acompaña al episodio y podcast de Pequeño Ternasco de lunes a jueves. Ahí encontraréis ese enlace que, por si acaso, os lo digo. bit.https://bit.ly/pequeñoternasco/ternasco. Creo que era ese. Mejor lo buscáis, como os digo, en los artículos diarios o entráis en la página de Facebook de Pequeño Ternasco, que ahí está lo primerico que se ve, ese es el enlace, va. ¡Sus esperamos! ¡Y saludos para Belén! No! Pues hoy nos estamos pasando todo el bloque de novedades a casco porro en la península escandinava. Regresamos nuevamente a Suecia para escuchar el primer sencillo del tercer trabajo titulado Ninja de estos death groove metaleros suecos que responden al nombre de Orbit Culture. Muy en la órbita cultural. Ese primer sencillo que ya escucha se titula North Star of Nija, la estrella del norte de Nija. Más Catalonia, creo, SLS. We'll be right back. pasada. Minuto más, minuto menos. Noticia de alcance, última hora, nos la envía Alma, que está viendo la TV3, a la par que escucha Pequeño Ternasco. Confinamiento de 15 días en toda Cataluña. Hala, pues a vivir la vida loca. Menos mal que nos quedan las bizarradas. Rosa Rosae, vamos a por la primera, venga. Una mujer interrumpe la boda de su marido al grito de "este hombre es mi esposo". Pero ¿cómo que irrumpe en la boda de su marido? Será la suya propia, ¿no? Si es la boda de su marido, se supone que se casa ella. Pero claro, si dice que este hombre es su esposo. O no era la boda de su marido con ella. Pues parece ser que no. En un vídeo se puede ver claramente cómo Caroline Mubita, la protagonista de los hechos, se presenta a la boda mientras su marido se está casando con otra mujer. Entra a la iglesia con uno de sus tres hijos colgado en la espalda, gritando y pidiendo que se cancele la boda ante la mirada atónita de los invitados, que no dan crédito a la situación que están viviendo. Abraham Muyunda, el novio, muerto de vergüenza, se limita a mirar hacia el suelo sin saber exactamente qué decir, mientras el resto de invitados intentan tranquilizar a Mubita, que sigue gritando y pidiendo explicaciones, y a que el hombre que hay en el altar es su marido, con el que ha tenido tres hijos. El marido ahí, vamos, que le han liado farda, ¿sabes? Los hechos han ocurrido esta semana en una iglesia de Lusaka, en la capital de Zambia. Pues pregunta Belén muy acertadamente, ¿y de la otra novia qué nos cuentas? Pues la noticia no cuenta nada de la otra novia. Eso sí, continúa de esta manera. El mismo día de la boda, Muyunda se había marchado, o sea, el marido se había marchado de casa diciendo que se iba a trabajar. Pero al cabo de pocas horas, los vecinos alertaron a Mubita que su marido se estaba casando con otra mujer. Y sin pensárselo dos veces, decidió ir a la iglesia para comprobarlo con sus propios ojos. Y cuando llegó, se cumplió la peor de las hipótesis. Su marido y padre de sus tres hijos se estaba casando con otra mujer a escondidas. Hombre, a escondidas no. Que había montado una boda en una iglesia con invitados y todo el coponario, ¿eh? Tan a escondidas no era. Si hace falta ser tonto para casarse con otra mujer en la misma ciudad en la que vives, atento ahora al último dato de la noticia. Porque resulta que el tal Abraham se puede enfrentar a una pena de cárcel de hasta 7 años, ya que en Zambia la bigamia es ilegal. Y es que no tenga consideración a su mujer ni a sus hijos. Es que no tiene ni consideración su propio estatus. No tiene sentido de peligro ni nada. No, nada, nada. Este no ve el peligro ni de cerca, vamos. Pues te juro yo que leyendo el titular pensé que la mujer iba a entrar gritando: "Este marido es mío, este marido es para mí, porque me queda perfecto". Me queda perfecto, Perfect in Me, segundo sencillo que puedes escuchar en tu programa favorito del álbum debut Remains to be Seen de estos thrashers noruegos. El tema en cuestión, Legión. We'll be right back. nos cuenta Silviña también que mañana confina en Santiago, pero Santiago de Compostela, ¿eh? A mí no me ha confitado nadie. A saludar nuevamente a Javi Truman y a Itziar, que estos del Logroño Power no se han enterado. ¡Ey! ¡Chicos! ¡Que os hemos saludado! También tenemos a la escucha a Jorge Benítez, ese gro. Y Rubén dice que hay que hilar como sea. El caso es hilar, sí. El costurero de las ondas no puede resistirlo. Caña en verano. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, no hemos dicho que las dos bizarradas de hoy nos las ha traído Alma. Y que de nexo común tienen lo que yo denominaría mujeres y maridos. Ahora vais a ver por qué. Rosa, vamos con la segunda bizarrada. Mujer lleva el cadáver de su marido al banco para cobrar la pensión. En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Tú vete dándome a mí lo que me corresponda, ¿eh? Y luego ya, si eso, ya yo... Las autoridades siguen investigando el siniestro caso de Josefa de Sousa Matías, la mujer que ha intentado cobrar la pensión de jubilación de su compañero ya muerto, llevándolo en silla de ruedas a la sucursal bancaria. Ella sostiene que el hombre todavía estaba vivo cuando entró en la sucursal. Oiga, yo he venido con mi marido, estaba vivo. Si se ha muerto aquí, ¡ah! Yo no digo que lo hayan matado ustedes, pero oiga, yo cuando he entrado, vivo estaba, ¿eh? Así que no me jodan. Y vayan dándome la gallina que... Pero claro, las investigaciones han reflejado que el anciano de 92 años había muerto hacía bastantes días. Dice Belén, se lo quería llevar muerto. Pues muerto se lo llevó. Se conoce que a la señora no se le ocurrió nada mejor que hacer ante la situación que se la avecinaba, pues que esto que os hemos contado. A pesar de haber sido pareja durante años, la señora no tenía poderes para mover o manipular la cuenta donde su marido cobraba la pensión. El banco, como medida de seguridad, le había solicitado una prueba de vida para poder hacer uso de este dinero después de que Josefa supuestamente perdiese la contraseña bancaria. Dice Javi, pues tendría que soltar tu fillo, ¿no? Si lleva varios días muerto. En cualquier caso, pues se sobreentiende que si el señor tenía 92 años, la señora mucho más joven no era. Con lo cual, pues bueno, se van perdiendo facultades, ¿eh? Y es muy fácil que se le perdiera la contraseña. Y es muy fácil que le entrara miedo, pues ante la situación de que no podía cobrar la pensión de su marido. Y ella ahora, ¿de qué vivía? Y como... En Brasil, lala y lola y lola y lola, la cosa está también con Bolsonaro, pues claro, la mujer estaba desamparada. ¿Qué fue lo que hizo? Pues esto. Conservar a... tratar de llevárselo muerto, como dice Belén. Ya puedo imaginarme a los detectives asignados al caso diciéndole que no, señora, que no, que no cuela, ¿eh? Que no se piense que le va a salir bien. Que esto no es Hollywood. Dice Rubén, no pasó la prueba de vida. Jorge dice, trató de resucitar al muerto. Pues no, señora, esto no es Hollywood, se lo digo en inglés. This is not Hollywood. El tema que estás escuchando de una gente llamada Ghost Kid. Segundo tema adelanto de lo que será el próximo 13 de noviembre, álbum debut homónimo para el nuevo proyecto del ex vocalista de Esquilmo, Cowboy. Ya sabéis, el primero lo trajimos hace unas semanitas por aquí. Hostia, verdad. No se me había ocurrido, dice Félix. Se llevó a su marido como al CIF, al banco, ¿eh? A ver si ganaba la última batalla. Por cierto, esta canción que está escuchando resulta que la han sacado en dos versiones. A ver, son las dos canciones idénticas, solo que en esta el trocito del rap se lo hace un rapero y en la otra se lo hace otro. Yo me quedo con esta que me gustaba un poco más. Y toda razón, Javi. Esta es Antimetal Cuñados también total, vamos. asaltomataradiorock.com. Comenta Alma, joder, qué rápido se pasa, ya está a punto de mandarnos a cascarla. Ya no es que se me pase rápido el programa, se me pasa rapidísima la semana, así da gusto, joder. Así da gusto, joder. Si nos estás escuchando en directo vía saltomatarradiorock.com, la radio online del rock, te recomiendo que permanezcas en sintonía porque ahora mismo, tras nuestra, viene ese pedazo programa llamado Horns Up, toda la actualidad metalera concentrada en dos horitas, calidad, calidades. Con nuestro compañero Juanma Fernández. ¡Wow, yeah! Si no estás escuchando conserva, eso quiere decir que estás dentro de la página de la radio online de rock, estás en asaltomataradiorock.com, pues escuchando desde el player de Pequeño Tenasco. Pero que sepas que hay otros 63 programas que también disfrutan de un player idéntico y desde donde puedes escuchar a la hora que te dé la gana, el día de la semana que te convenga, en el lugar en el que te encuentres, pues cualquiera de esos programas. Te vas al menú principal, buscas lista de podcast, pinchas ahí y se desplegan todos en orden alfabético. A elegir y a disfrutar. Pero bueno, aquí hay una tradición que no es que se cumpla a rajatabla, pero sí en la mayoría de las ocasiones. En Pequeño Ternasco, ya lo sabéis, el jueves es muy especial. Los jueves cierra el Boni. Para que nunca se deje escuchar su voz en Pequeño Ternasco, cerramos los jueves con una canta interpretada por el fantástico guitarrista Navarro. Hoy con este tema que venía incluido en Flechas Cardinales de los Barricada, ya sin el Drogas, ya os sabéis. El título, En lo más pequeño. ¡Ese Boni, Aupai! De correr, como pollo sin cabeza, su mirada al fin. Pero no se vayan todavía, no, no, que queda despedirse comanda San Fer de Calanda. Notando impulsos violentos, buscará en lo más pequeño, en los átomos de los objetos, surcando mares sin marinero. Perderá en un momento lo conseguido por el esfuerzo. Arranca de cuajo su instinto más cielo. Deshilachada, que el viento mueve a su antojo, flecos de encrucijadas que comen su arrojo. Aprenderá a cauterizar si ve que el corte es profundo, que no por grande le tumbará. Dios. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. puedes creer que al final ese será tu destino. Nos vamos, Rosa Rosae, pero no hasta mañana, no, hasta el lunes. Besos, abrazos y ala, venga, todos encocitados disfrutando del fin de semana. Adiós, besos. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Agradeciendo como no podía ser de otra manera la escucha tanto en directo como en podcast como enlatado, y recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, confitaos en vuestro lugar de residencia o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, bueno, sí, seguid mandando vuestras canciones, Alma, para ese especial toque de queda. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar ¡a la pala! Buen fin de semana, lunes más, ¡agur!